Y esta noche vamos a bailar con The Latin Sound, Sound, Sound, Sound. Sábado en la noche, me encuentro solo en casa. De colores, me flecho con la flaca, bailamos esta cumbia al ritmo que ella baila. Vamos bailando, gozando también con esta cumbia que traigo para ti. Tú ya te mueves, te puedes sentir junto a mí. De colores, me flecho con la flaca, bailamos esta cumbia al ritmo que ella baila. Con esta cumbia que traigo para ti, tú ya te mueves, lo puedes sentir junto a mí. Vamos bailando.